Sección 20 de El Conde de Montecristo, volumen 2, de Alejandro Dumas, traducido por Víctor Balaguer. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Nos escriben de Janina. Parte 2. Casi al mismo tiempo que pasaba esta escena, es decir, a eso de las 9 de la mañana, Alberto de Morcerf, vestido de negro, abotonado el frac con método, el paso agitado y escaso de cumplimientos, se presentaba en la casa de los Campos Elíseos. «Hace cerca de media hora que el señor conde acaba de salir», dijo el portero. «¿Le ha acompañado Bautista?», preguntó Morcerf. «No, señor vizconde». «Llamad pues a Bautista, porque quiero decirle dos palabras». El portero mismo se encargó de ir a buscar a la ayuda de cámara y al instante volvió con él. «Amigo mío», dijo Alberto, «os pido perdón por mi indiscreción, pero he querido preguntaros a vos mismo si era cierto que vuestro amo había salido». «Sí, señor», respondió Bautista. «¿También para mí?». «Yo sé cuánto gusto tiene mi amo en recibiros, señor, y me guardaría muy bien de confundiros en una medida general». «Tienes razón, porque tengo que hablarle de un asunto muy serio. ¿Crees tú que tardará mucho en volver?». «No, porque ha mandado que le tengan preparado el almuerzo para las 10». «Bien, voy a dar una vuelta por los Campos Elíseos. A las 10 estaré aquí. Y si el señor conde vuelve antes, dile que tenga la bondad de esperarme». «Seréis servido, señor, y podéis estar seguro». Alberto dejó a la puerta del conde su cabriolé de alquiler que le había conducido y se fue a pasear a pie. Pasaba por delante de una calle de árboles del Paseo de las Viudas cuando le pareció reconocer los caballos del conde esperando a la puerta del Tiro de Gosset. Acercóse después de haber visto que eran efectivamente sus caballos. Reconoció también al cochero. «¿Está en el tiro el señor conde?», le preguntó Morcerf. «Sí, señor», contestó el cochero. En efecto, ya había oído Alberto muchos disparos regulares desde que se hubo acercado a aquel sitio. Entró. En el jardín estaba el mozo. «Perdonad», dijo, «pero el señor vizconde tendrá la bondad de esperar un instante». «¿Por qué, Felipe?», preguntó Alberto, que a fuer de parroquiano de aquel tiro se admiraba de un obstáculo que no esperaba. «Porque la persona que se ejercita en este momento toma el tiro para él solo y nunca tira delante de nadie». «¿Ni aun delante de vos, Felipe?». «Bien lo veis, caballero, puesto que estoy a la puerta de mi habitación». «¿Y quién le carga las pistolas?». «Su criado». «¿Un nubio?». «Un negro». «Eso es». «¿Conocéis, pues, a ese caballero?». «Le vengo a buscar. Es amigo mío». «Oh, entonces ya es otra cosa y voy a entrar a avisarle». Y Felipe, llevado también de su curiosidad, entró en la barraca de tablas. Un segundo después, se presentó Montecristo solo en el dintel de la puerta por donde entró Felipe. «Dispensad el que os haya perseguido hasta aquí, mi querido conde», dijo Alberto, «pero empiezo por deciros que nadie más que yo tiene la culpa y que yo soy solo el indiscreto. He ido a vuestra casa y me dijeron que habíais salido para no volver hasta las 10, en cuya hora os esperan para almorzar. Y como para hacer tiempo me vine a pasear hasta aquí por casualidad, reconocí vuestros caballos y vuestro carruaje». «Lo que me estáis diciendo me hace concebir la esperanza de que tal vez almorzaremos juntos». «No, gracias. Ahora no se trata de almorzar. Tal vez almorzaremos más tarde, pero en mala compañía, vive Dios». «¿Qué diablos me estáis contando?». «Querido, me bato hoy mismo». «¿Vos? ¿Y por qué?». «¿Por qué me bato? ¡Pardiez!». «Sí, ya entiendo. ¿Pero por qué motivo?». «Ya sabéis que uno se bate por mil cosas». «¡Por el honor!». «Ah, eso es más grave de lo que yo pensaba». «Tan grave que vengo a pediros un favor». «¿Cuál?». «Que seáis mi testigo». «Entonces es todavía más grave. No hablemos nada aquí y volvamos a mi casa. Alí, dame agua». El conde se arremangó las mangas de su camisa y pasó al vestíbulo, que precede al local de los tiros, y donde los tiradores acostumbran a lavarse las manos. «Entrad, señor vizconde», dijo Felipe en voz baja. «Veréis una cosa chocante». Morcerf entró. En lugar de pequeñas manchas, el blanco estaba lleno de naipes. De lejos, Morcerf creyó que era un juego completo porque había desde el as hasta el 10. ¡Ja, ja! Dijo Alberto. ¿Os ocupabais jugando a los cientos? No, dijo el conde. Estaba acabando de hacer una jugada. ¿Cómo? Lo que oís. Como veis, no había más que ases y doses, pero mis balas han hecho treses, cincos, sietes, ochos, nueves y dieces. Alberto se acercó. Las balas, en efecto, habían reemplazado a los signos que faltaban en líneas perfectamente trazadas y a distancias exactamente iguales. Y traspasado el cartón en el sitio en que debiera estar pintado. También, al marchar hacia el blanco, Morcerf recogió dos o tres golondrinas que habían tenido la imprudencia de pasar a tiro de la pistola del conde, quien las mató sin compasión. ¡Diablo! Exclamó Morcerf. ¿Qué queréis, mi querido vizconde? Dijo Montecristo, enjugándose las manos en una toalla que le trajo Ali. En algunas cosas me había de ocupar precisamente durante mis ratos de ocio. Pero vámonos, porque os están esperando. Subieron los dos al carruaje de Montecristo, que los trasladó al cabo de pocos instantes a la puerta de la casa número 30. Montecristo condujo a Morcerf a su gabinete y le mostró un sillón. Los dos se sentaron. Ahora, hablemos tranquilamente, dijo el conde. Bien veis que estoy perfectamente tranquilo. ¿Con quién queréis batiros? Con Beauchamp. ¿No es uno de vuestros amigos? Con los amigos es con los que se bate uno siempre. Al menos dadme una razón. Una tengo. ¿Qué os ha hecho? En su periódico de ayer tarde hay... Pero tomad, leed. Alberto presentó a Montecristo un periódico en que se leían estas palabras. Nos escriben de Janina. Hemos llegado a descubrir un hecho importante ignorado hasta ahora, o, cuando menos, sabido por pocos. Los castillos que defendían dicha ciudad fueron entregados a los turcos por un oficial francés, en el que el visir Ali Tebelín había depositado toda su confianza y cuyo nombre era Fernando. «Vamos a ver», preguntó Montecristo. ¿Qué es lo que veis hasta ahora que os pueda causar deshonor? ¿Decís qué es lo que veo? Sí. ¿Qué os importa que los castillos de Janina hayan sido entregados por un oficial llamado Fernando? Me importa mucho, porque mi padre, el conde de Morcerf, se llama Fernando. ¿Y vuestro padre servía a Ali Pacha? Es decir, combatía por la independencia de los griegos, y en esto es donde encuentro la calumnia. Ajá, mi querido vizconde. Hablemos razonablemente. Eso es lo que quiero. Decidme, por vida mía, ¿quién diablos sabe en Francia si el oficial Fernando es el mismo conde de Morcerf? ¿Y quién se ocupa a estas horas en Janina, que fue tomada en 1822 o en 1823, según creo? Ved, pues, ¿a dónde está justamente la perfidia? Han dejado pasar tiempo para venirnos hoy en sucesos olvidados, causando un escándalo que pudiera empañar una elevada posición. Ved aquí la traición. Pues bien, yo, heredero del nombre de mi padre, yo no quiero que sobre este nombre haya ni aun la sombra de una duda. Voy a mandar a Beauchamp, cuyo periódico ha publicado este párrafo, dos testigos y lo retractará. Beauchamp no se retractará en nada. Entonces nos batiremos. No, no os batiréis, porque os responderá que, tal vez, había en el ejército griego 50 oficiales que se llamasen Fernando. Nos batiremos a pesar de esta contestación. ¡Ja! Quiero que esto desaparezca. Mi padre, un soldado tan noble, una carrera tan ilustre. O bien pondrá, estamos seguros de que este Fernando nada tiene que ver con el conde de Morcerf, cuyo nombre de pila es también Fernando. Necesito una retractación completa y que no deje duda alguna. ¿Pensáis que me contentaría con esto solo? ¿Y vais a enviarle vuestros testigos? ¡Sí! Haréis mal. Ese era el favor que venía a pediros. Ah, sabéis mi modo de pensar en asuntos de desafíos. ¿No os acordáis que os hice en Roma mi profesión de fe? Sin embargo, esta mañana os he hallado con mucho afán entretenido en una ocupación que está en poca armonía con esta teoría. Porque Vos comprenderéis, amigo mío, que no siempre es uno dueño de ser diferente de los demás hombres, y que cuando uno vive entre locos, es preciso también aprender a ser insensato, pues nadie impide que de un momento a otro algún cerebro acalorado, que tendrá tanto motivo para buscarme una disputa como vos para buscársela a Beauchamp, pueda venirme a incomodar por cualquiera necedad, y me envíe sus testigos o me insulte en público. ¿No es así? Pues sería preciso aniquilar ese cerebro ardiente. ¿Con que conocéis que también vos os batiríais? Pardiez. Pues bien, entonces, ¿por qué no queréis que yo me bata? No digo que vos no debáis batiros. Digo solamente que un duelo es una cosa muy grave y en lo que es preciso reflexionar. ¿Y él ha reflexionado para insultar a mi padre? Si no ha reflexionado, y os lo confieso, no debéis atentar contra él. ¡Oh, mi querido conde! ¡Sois muchas veces demasiado indulgente! Y vos demasiado riguroso. Supongamos por un momento. Haceos cargo de lo que os digo. Supongámonos, pues, por un momento. No vayáis a enojaros ahora por lo que voy a deciros. ¡Escucho! Supongamos que el hecho sea cierto. Un hijo nunca debe admitir semejantes suposiciones sobre el honor de su padre. ¡Oh, Dios mío! Estamos, por cierto, en una época en que se admiten tantas cosas. En eso encuentro justamente el vicio principal de la época. ¿Y queréis tener la pretensión de reformarla? ¡Sí! ¡Por la parte que me toca! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué rigorista sois, querido amigo mío! ¡No lo puedo remediar! ¿Sois inaccesible a los consejos que os dan de buena fe? ¡No! ¡Cuando vienen de un amigo! ¿Creeréis que yo lo sea vuestro? ¡Sí! Pues bien, antes de enviar a Beauchamp vuestros testigos, informaos. ¿Con quién? ¡Oh! Con Aide, por ejemplo. ¿Mezclar en todo esto a una mujer? ¿Qué puede hacer? Declararos que vuestro padre no tiene nada que ver con la derrota o con la muerte del suyo, por ejemplo. O declararos la verdad si por casualidad vuestro padre hubiese tenido la desgracia... Ya os he dicho, mi querido conde, que no podía admitir tales suposiciones. ¿Rehusáis, pues, ese medio? ¡Lo rehuso! ¿Absolutamente? ¡Absolutamente! Entonces voy a daros el último consejo. Bien, pero que sea el último. ¿No queréis oírlo? Al contrario, os lo pido. No enviéis a Beauchamp vuestros testigos. ¿Cómo? Id vos en persona a encontrarle. Eso es contra toda costumbre. Vuestro negocio es superior a los negocios ordinarios. ¿Y por qué debo ir yo mismo? ¿Por qué razón? Porque de este modo el asunto quedará secreto entre Beauchamp y vos. ¡Explicaos! Vais a convenceros al momento. Si Beauchamp está dispuesto a retractarse, preciso es dejarle el mérito de la buena voluntad sin que deje por eso de hacer lo que mejor le parezca. Y si, por el contrario, se obstina en rehusar, entonces será tiempo de revelar el secreto a dos extraños. No serían dos extraños, porque serían dos amigos. Los amigos de hoy son los enemigos de mañana. ¡Oh! ¿Cómo puede ser eso? Buen testigo es Beauchamp. ¡Así pues! Así pues, os recomiendo la prudencia. ¿Y vos creéis que deba ir yo mismo a buscar a Beauchamp? Sí. ¿Solo? Solo. Cuando se quiere obtener algo del amor propio de un hombre, es preciso salvar el amor propio de este hombre hasta la apariencia del sufrimiento. Creo que tenéis razón. Gracias a Dios. Iré solo. Marchad. Pero me parece que mejor haríais en ir, desde luego. ¡Es imposible! Haced lo que os digo. Os tendrá más cuenta que lo que queríais hacer. Pero, en ese caso, veamos, si a pesar de todas mis precauciones y toda mi prudencia llega a verificarse el duelo, ¿me serviréis de testigo? Mi querido vizconde, dijo Montecristo con una gravedad suprema, ya sabéis que en todo y por todo siempre estoy dispuesto a hacer lo que me exijáis. Pero el servicio que me pedís sale ya fuera del círculo de aquellos que puedo haceros. ¿Por qué? Puede ser que lo sepáis algún día. Pero mientras tanto... Os pido que me disimuléis, porque es mi secreto. —Está bien. Elegiré a Franz o a Chateau Renaud. —Haréis muy bien. Franz y Chateau Renaud son muy a propósito para el caso. —Pero, en fin, si me bato, ¿me daréis una leccioncita de espada o de pistola? —No, también es imposible. —¡Oh, sois un hombre muy extraño! Es decir, que en nada queréis mezclaros. —En nada, absolutamente. —Entonces no hablemos más de ello. Adiós, conde. —Adiós, vizconde. Morcerf tomó su sombrero y salió. A la puerta encontró su cabriolé, y conteniendo lo mejor que pudo su cólera, se hizo conducir a casa de Beauchamp, pero en la actualidad estaba en la redacción. Entonces, Alberto se hizo conducir a la redacción. Beauchamp estaba en un salón sombrío y oscuro, como son por lo regular casi todas las redacciones de periódicos. Anunciáronle a Alberto de Morcerf. Dos veces se hizo repetir el anuncio y, sin estar del todo convencido, todavía gritó: «¡Entrad!». Alberto entró. Beauchamp arrojó una exclamación de sorpresa al ver a su amigo atravesando sin cuidado por entre legajos de papeles y pisotear, por la torpeza, hija de la poca costumbre que tenía, los periódicos de todos los tamaños que cubrían, no el pavimento, sino el suelo enladrillado del gabinete. Por aquí, mi querido Alberto», dijo presentando su mano al joven para dirigirle en su precipitada marcha. —¿Qué diablos os trae por acá? ¿Os habéis perdido como el pequeño Pouzet? ¿O venís a darme la sorpresa de almorzar conmigo? —Esperad, que os voy a buscar una silla. —Pero deteneos. Allí hay una junto a aquel geranio que es lo único que recuerda que haya otras hojas en el mundo que las de papel. —¡Beauchamp! —dijo Alberto. —Vengo a hablaros de vuestro periódico. —¿Vos, Morcerf, qué deseáis? —Deseo una rectificación. —¿Vos una rectificación? ¿Y sobre qué, amigo Alberto? —Pero sentaos. —¡Gracias! —respondió Alberto por segunda vez y con un ligero movimiento de cabeza. —Explicaos. —Una rectificación sobre un hecho que ataca el honor a uno de los de mi familia. —Veamos —dijo Beauchamp sorprendido—. —¿Qué hecho? —No se puede saber. —Lo que os han escrito de Janina. —¿De Janina? —Sí, de Janina. Cualquiera diría al veros tan sorprendido que ignoráis el asunto que me trae aquí. —Palabra de honor. —Bautista, un número de ayer —gritó Beauchamp. —Es inútil. Traigo el mío en el bolsillo. Beauchamp leyó balbuceando. —Nos escriben de Janina, etc., etc. —Ya comprendéis que el hecho es grave —dijo Morcerf. Así que Beauchamp hubo acabado de leer. —¿Ese oficial es, pues, pariente vuestro? —preguntó el periodista. —¡Sí! —dijo Alberto sonrojándose. —Pues bien, ¿qué queréis que haga por serviros? —dijo Beauchamp con dulzura. —Quisiera, mi querido Beauchamp, que retractaseis ese hecho. Beauchamp miró a Alberto con una atención que anunciaba seguramente mucha benevolencia. —Veamos —dijo—, no es un asunto tan leve que deba pensarse poco. —Y una retractación es siempre un asunto de gravedad. —Sentaos, y leeré más despacio otra vez estas tres o cuatro líneas. Alberto se sentó y Beauchamp volvió a leer las líneas que tanto acriminaba a su amigo, con más cuidado que la primera vez. —¡Y bien! ¡Ya lo veis! —dijo Alberto con una firmeza que casi rayaba en ceguedad—. En vuestro periódico se ha insultado a un individuo de mi familia y exijo una retractación. —¿Exigís una...? —¡Sí, la exijo! —Permitidme que os diga, mi querido vizconde, que vuestro lenguaje no es parlamentario. —¡Ni trato que lo sea! —replicó el joven levantándose—. Quiero la retractación de un hecho que habéis anunciado ayer y la obtendré. —¡Sois bastante amigo mío! —prosiguió Alberto apretando los dientes, viendo que Beauchamp empezaba a levantar la cabeza con aire desdeñoso. —¡Sois muy mi amigo y, por lo mismo, supongo que me conocéis suficientemente para comprender mi tenacidad en semejantes circunstancias! —Con palabras semejantes a las que acabáis de pronunciar, Morcerf, conseguiréis hacerme olvidar que soy amigo vuestro, como acabáis de decir. Pero veamos, no nos enfademos. O dejémoslo para más adelante. Sepamos quién es ese pariente que se llama Fernando. ¡Es mi padre! Como quien no dice nada, dijo Alberto. ¡El señor Fernando Mondego, conde de Morcef! Un valiente veterano que ha visto 20 campos de batalla y cuyas cicatrices se trata de cubrir con fango impuro. —Es vuestro padre —replicó Beauchamp. —Eso ya muda de especie. Y no me extraña ya vuestra indignación, querido Alberto. Volvamos a leer. Y leyó otra vez la nota deteniéndose 100 veces en cada palabra. —¿Pero en dónde veis? —preguntó Beauchamp. —Que el Fernando del periódico sea vuestro padre. —Sé muy bien que en ninguna parte, pero lo verán otros, y por eso quiero que el hecho salga desmentido. Al oír la palabra «quiero», Beauchamp levantó la vista para mirar a Morcerf, pero bajándola al instante, se quedó un momento sumido en hondas reflexiones. —¿Es verdad que trataréis de desmentir ese hecho? —repitió Morcerf, con una cólera que iba en aumento y que procuraba reprimir. —Sí —contestó Beauchamp. —¡En buen hora! —dijo Alberto. —Pero después que me haya cerciorado de que el hecho es falso. —¿Cómo? —Sí, la cosa merece la pena que se aclare. Y yo la aclararé. —¿Pero qué tenéis que aclarar en todo esto, caballero? —dijo Alberto, perdiendo toda su moderación. —Si creéis que no es mi padre, decidlo sin rodeos. Y si por el contrario creéis que es él de quien se trata, explicadme los motivos que tenéis para pensar así. Beauchamp miró a Alberto con esa sonrisa que le era peculiar y que sabía adaptarse a todas las pasiones. —Caballero —replicó—, puesto que ya así debemos tratarnos. Si habéis venido a exigirme una satisfacción, debíais haberlo dicho desde el principio, y no haberme hablado de amistad y otras cosas inútiles como las que tengo la paciencia de oír hace media hora. Es por este terreno por el que debemos marchar en lo sucesivo. ¿Veamos? —¡Sí! ¡Caso de que no retractéis la infame calumnia! —Esperad un momento. Dejemos, si os place, las amenazas a un lado, señor Alberto Mondego, vizconde de Morcerf, que no las acostumbro sufrir de mis enemigos, y con mucho más motivo de mis amigos. Es decir, que de todos modos os obstináis en querer que desmienta el hecho acerca del general Fernando, hecho en que, bajo mi palabra de honor, aseguro no haber tenido parte. ¿No es eso? —¡Sí! ¡Eso mismo es lo que quiero! —dijo Alberto, cuya cabeza empezaba a extraviarse. —¿Sin lo cual nos batiremos? —continuó Beauchamp con la misma calma. —¡Sí! —replicó Alberto levantando la voz. —Sea, pues, así —dijo Beauchamp. —Y he aquí mi contestación, caballero. Yo no he insertado ese hecho, ni le conozco. Pero ya que en vuestro proceder me habéis llamado la atención acerca de él, subsistirá hasta que sea desmentido o confirmado por quien tenga derecho a hacerlo. —¡Caballero! —dijo Alberto levantándose—, voy a tener, pues, el honor de enviaros mis padrinos, y con ellos discutiréis sobre el sitio y las armas. —Está bien, caballero. —Y esta tarde, si os parece, o mañana lo más tarde, nos volveremos a ver. —No, no. Estaré en el campo cuando deba estar, y cuando yo quiera. Estoy en mi derecho, toda vez que soy el provocado. Repito que cuando yo quiera, diré cuándo nos hemos de batir, porque todavía no ha llegado la hora. Sé que manejáis muy bien la espada. Yo la manejo medianamente. Sé también que de 6 blancos sabéis quitar 3. Poco más o menos me sucede a mí. Sé que un desafío entre nosotros sería un desafío formal, porque vos sois valiente y yo... lo soy también. No quiero, pues, exponerme a mataros o a que me matéis sin fundado motivo. Ahora voy yo a preguntaros a vos, y categóricamente. ¿Os empeñáis en conseguir esta retractación hasta el extremo de matarme si no lo hago? A pesar de haberos dicho, a pesar de repetiros, y a pesar de aseguraros bajo palabra de honor que no conocía el hecho. Y por último, a pesar de manifestaros que nadie, a no ser un visionario como vos, puede reconocer el señor conde de Morcerf bajo ese nombre de Fernando. —¡Así mismo lo quiero! —Pues, si así lo queréis, caballero, antes consiento en darme de estocadas con vos. Exijo, no obstante, 3 semanas, y dentro del término de ellas me encontraréis para oír mi contestación. Si el hecho es falso, lo retractaré públicamente. Pero, si por el contrario es cierto, desenvainaré la espada o sacaré las pistolas de la caja, pues dejaré las armas a vuestra elección. 3 semanas, exclamó Alberto. Pero 3 semanas son siglos, durante los cuales estoy deshonrado. Si hubieseis seguido siendo mi amigo, os hubiera dicho, paciencia, amigo mío. Pero os habéis hecho mi enemigo, y os digo, ¿qué me importa, caballero? —¡Está bien! ¡Dentro de 3 semanas! ¡Que sea así, pues! —dijo Morcerf. —Pero pensad que, expirado ese plazo, no habrá dilación ni subterfugio que pueda dispensaros. —Señor Alberto de Morcerf —dijo Beauchamp, levantándose a su vez—, no puedo arrojaros por la ventana hasta de aquí a 3 semanas, es decir, hasta dentro de 24 días. Y hasta esta época tampoco vos tenéis derecho para insultarme. Estamos a 29 de agosto, caballero, hasta que nos veamos el 22 de septiembre. Hasta entonces, creed un consejo de caballero que voy a daros. Hasta entonces, excusemos los ladrillos de 2 perros encadenados a larga distancia uno de otro. Y Beauchamp, saludando con gravedad al joven, le volvió la espalda y se entró en la imprenta. Alberto se vengó en un montón de periódicos que dispersó a latigazos, después de lo cual se marchó, no sin haberse encaminado antes 2 o 3 veces hacia la puerta de la imprenta. Entre tanto que Alberto sacudía latigazos al caballo de su cabriolé, después de haber hecho lo mismo con los papeles amontonados que no tenían ninguna culpa de su enfado, apercibió, atravesando el boulevard, a Morrel, que con la cabeza erguida y aire satisfecho pasaba por delante de los baños chinescos, viniendo de la puerta de San Martín y encaminándose hacia el lado de la Magdalena. —¡Ja! —dijo suspirando—, ¡he ahí un hombre bien feliz! Casualmente, Alberto no se equivocaba. Fin de la sección 20.